Soy Candela Reinares de FM Futura, de Radio Futura de la Ciudad de La Plata. Llegamos hace 2 días, estuvimos 3 días en el encuentro de juventudes de Farco. Bueno, ya cerrando y haciendo un balance, las cosas que nos han quedado sobre todo tienen que ver con las discusiones de género que se están dando actualmente en nuestras radios, cómo encararlas, cómo hacer que esas discusiones se transformen de manera transversal en nuestros contenidos. No solamente incorporar la temática, sino cómo incorporar una perspectiva de género en todos los compañeros y compañeras, cómo llevar esa discusión también en el resto de las áreas. Por otro lado, también se ha debatido mucho sobre la coordinación que tenemos las radios comunitarias como organización popular con el resto de las organizaciones sociales. Y en ese sentido se pensó, bueno, cómo profundizar esa coordinación, esa articulación, porque lo cierto es que en el cotidiano de nuestras radios, de nuestros programas, se da un contacto constante con ellas al llamarlos para consultarlos por alguna actividad o por algún conflicto que tengan. Hablamos constantemente con ellos y con ellas, con los militantes con los y las militantes de estos espacios. Entonces nos parece importante también profundizar esos lazos para poder generar nuevos espacios o para poder mejorar estos espacios que ya tenemos y en su articulación para poder profundizar estas luchas, porque también lo que pensábamos es que en este contexto, y es algo que también se charló en este encuentro de juventudes, la preocupación, ¿no?, del nuevo contexto político y social que vivimos, hay que crear nuevas formas tal vez o revisar, por eso también la importancia de los talleres de formación que estuvimos teniendo también en estos 3 días, profundizar el conocimiento de las formas de lucha anteriores de otras épocas para recuperarlas, para transformarlas, para crear nuevas formas. Así que bueno, en ese sentido nos llevamos un montón de cosas estos 3 días. Nos quedamos también con la necesidad de saber que tenemos que volver a encontrarnos, así que eso se va a estar arreglando o organizando para el año que viene. Nos queda también las ganas de poder llevar estas discusiones y llevar estas propuestas al resto de los integrantes del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y lo que se charla al final, que esto no se trata de una segmentación del espacio, sino al contrario, reforzar espacios intermedios para poder reforzar y para poder llevar estas cuestiones al foro a nivel nacional y para poder hacer nuestro aporte desde nuestro lugar. ¿Qué sentís, digamos, participando de un medio comunitario, siendo joven dentro de un medio comunitario y sobre todo en este contexto político? Bueno, siempre es algo sabido que la juventud es uno de los sectores más vulnerables en momentos de crisis económicas, y en ese sentido es doble la necesidad, se redobla el esfuerzo para encontrarse, para juntarse, para poder resolver esos conflictos, para poder encontrarse y también canalizar también todas las preocupaciones. Me parece que la radio es, o por lo menos para mí la radio ha sido uno de los espacios en donde uno siente esa necesidad de volver, tanto en condiciones negativas o que uno entiende como negativas como la actual, para poder reunirte con los compañeros y compañeras y para y en ese sentido poder encontrarse para poder canalizar esas preocupaciones y ver cómo se resuelven también, ¿no?, con los compañeros y compañeras de la radio y también con el resto de las organizaciones.